¿Ustedes hacen reportaje? Somos de la Facultad de Comunicación. Ah, de la UNAM. Qué bueno. Y entonces, psicóloga, estamos de nosotros. Sí. Y esta psicóloga es de la UNAM. Es que al parecer sí, ¿no? Creo que pues Alejandra fue con ella. A lo mejor sí. No saben dónde. No, creo que es de... Bueno, tiene su, su consultorio ahí en San Antonio. Ajá, pero... Qué bueno. Sí, es de que como nos dividimos el trabajo en el equipo, ellas, de otras chavas, fueron las que fueron a la con la escuela. Ah, ¿y a ustedes les tocó aquí? Sí. Ajá. Bueno, este... Su reportaje dice que este, la ayuda que se les proporciona a las mujeres, principalmente a las mujeres. Y ustedes estudian comunicación en la UNAM y su reportaje nos pasa a dónde. Este, pues es que tenemos que entregarle un trabajo escrito a la profesora. Ajá, en este caso sería para una primero publicación. Ah, sí. Ok. ¿Cómo preparan? Este, Celia Andrea Picón Garrido. Ay, gracias. Muchas gracias. Celia, Picón. Picón, así como se oye. Con un ventilador, Garrido. Gracias, Celia. Y entonces estás estudiando ciencias de la comunicación. ¿O licenciada de comunicación? Sí. Aquí está mi cariño. No sé si te nada más para dar la información. Claro. En la UNAM. ¿Y tu nombre, Pablo? Oscar Contreras. Martín. ¿Y en qué semestre vamos? ¿En cuánto? Oscar Contreras, Ramírez. Martín. Martín. ¿Igual? Sí. ¿Licenciado en comunicación? Ah, sí. Estudiante de licenciatura. Ah, estudiantes de licenciatura. Y entonces ustedes este, van a hacer el reportaje y lo exponen ante quién. Este, primero ante el profesor, ya en dado caso si se requiere, frente al grupo. Bueno, y dice, nosotros buscamos ayuda para las mujeres, así es lo que andaron buscando. Ajá. Es que, este, al parecer nuestro tema, bueno, sí, más bien nuestro tema es sobre, es que nos dejaron un reportaje sobre como que desmitificar el 14 de febrero, pero, o sea, no poner en sí lo que es, sino, por ejemplo, nuestro tema es la violencia que sufren las mujeres, en su relación, por ejemplo. Con esto que acaba de pasar del 14 de febrero, este, muchas parejas que sufren problemas, este, lo, digamos que lo visten con regalos, un día más material, ¿no? Ajá. Y este, cuando en realidad, ¿no? Cuando en realidad son estas relaciones destructivas. Ah, ok. Bueno, mira, vamos a empezar por obsequiarles el boletín informativo de Alanón y este proyecto profesional Alanón de Abus. Ustedes pronto ya van a tener la profesión y este y se podrán dar cuenta ahí que a cada va dirigido hacia diferentes ámbitos, áreas, profesiones y de qué manera Alanón puede ayudarles a los familiares y amigos de los alcohólicos. Alanón es para ayudar a los familiares y amigos de alcohólicos. Ahorita ustedes hablan de violencia y de amor, por el 14 de febrero, bueno, pues nosotros, los familiares, los amigos de los alcohólicos, aquí viene discernido principalmente en la salud, que lo escribió un médico. Él dice de qué manera la familia se enferma al convivir con una persona que tiene problemas con su manera de vivir. Ahorita ustedes están aquí en la Central Mexicana de Servicios Generales. Aquí no hay grupos, aquí es la oficina. Pero de aquí les dan información de todos los grupos a nivel nacional, que son 3.519 grupos a nivel nacional, entre Alanón, Alatín e Hijos Adultos de Alcohólicos. Alanón es para esposas, este, esposos, porque ahora sabemos que hay mujeres que beben, hermanas, primas, todas las personas mayores pueden asistir a un grupo de Alanón. El único requisito para asistir a estos grupos es convivir o haber convivido con alguien que tiene o tuvo problemas con su manera de beber. Esos familiares pueden asistir, eso es el único requisito. Esos grupos existen a nivel nacional, diseminados en toda la República Mexicana, en todos los lugares hay grupos. Hay una página web que está en la parte de, en el boletín informativo, ahí tienen la información. Si ustedes quisieran más información, se meten a la página web y ahí ya encuentran la, la localización de grupos a nivel nacional. Y decimos que hay para Alatín, la ayuda es para los adolescentes que son hijos o amigos o familiares de un alcohólico o hermanos o primos o lo que sea, pero son adolescentes de 12 a 20 años, son grupos de Alatín. Y hay para hijos adultos de alcohólicos que se reúnen jóvenes o personas de 20 años en adelante. Y practicamos el mismo programa. El programa que se practica está basado en 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos de servicio. Hay tradiciones, hay conceptos, entonces no dependemos absolutamente de nadie, económicamente somos autosuficientes. Y este programa no es religioso, es 100% espiritual. Una vez que asisten las personas al grupo, las mujeres que conviven con alguien que tiene problemas con maneras de beber, pues lógicamente en muchos de los casos se da la parte de la violencia, no quiere decir que en todos, en algunos de los casos. Y entonces aquí en Aranón aprendemos de qué manera podemos cuidarnos a nosotros, protegernos, darnos el valor que a lo mejor antes no lo teníamos, y también a las nuevas generaciones, a los hijos, enseñarles nuevos valores dentro, a la vez de la asistencia dentro de los grupos. Entonces, no sé si les va quedando claro, si va teniendo preguntas. Sí, claro. Mencionaba por aquí que eran autosuficientes. Uh-huh. Por decir, cuando los familiares, en este caso, que son los beneficiarios del servicio, ¿tienen que pagar alguna cuota? No. Llegan a una reunión, las aportaciones son voluntarias y a la capacidad de cada persona. Pues no podríamos decir pagar, pero sí aportan voluntariamente. No hay cuotas fijas, pero las reuniones terminan y dependiendo de la autonomía de cada grupo pasan una canastita, una charolita, y cada quien deposita lo que puede, un billete, una moneda, lo que ahí se reúne, se va juntando, y ya luego estará la renta del local, los gastos del grupo, para esta literatura que se obsequia, para la impresión de la literatura, para aportar estas oficinas, y muchos gastos más que hay dentro de un grupo. Pero nada más es de las aportaciones de los mismos miembros, por eso que somos autosuficientes. Ok. Sí, nos comentaba allá abajo, la señorita que nos hizo el favor de atendernos, ¿sí?, que aquí de la Central Mexicana se tiene todos los números, ¿no?, las localizaciones de los otros grupos, de la República Mexicana. De semana se tiene que salir corriendo de su casa porque su papá llega así todo violento. Entonces, de hecho ahorita se fue y llevo como un mes sin verlo por lo mismo, y su papá ahí en su casa todo mal, y por eso es que bueno, le voy a hablar a mi tío. Sí, tú puedes, fíjate, este es un caso que Otra de las cosas, tú le puedes pasar la información, también debemos reconocer que no todas las personas que viven con alguien que tiene problemas con su manera de ver aceptan que ellos necesitan ayuda. Muchas de las veces dicen el que necesita ayuda es el que bebe, ¿no? No, primero, no yo. Pues. Pero nosotros siempre pasamos nuestra información y ustedes tienen la oportunidad de que, aparte que les sirva para ustedes, informarle, nada tiende con ir a un grupo, a una reunión, a escuchar. ¿El que la tiene? Este tiene 18 años. ¿Podría ir a un grupo de Alatín y escuchar? Si le gusta, pues se queda ahí. Todo es voluntario, nada es a fuerza. Ahí todos somos iguales dentro de un grupo, no hay jefe, nadie manda. Todos somos iguales y todos vamos aprendiendo de qué manera realizar el servicio que ahí se hace dentro. Las profesiones quedan fuera, ahí los que tienen carrera, los que no tienen, una vez que entramos al grupo, todos somos iguales. Entonces, que tú le platicaras a tu primo respecto a la experiencia que tú dices. Respecto a lo de la escuela, bueno, bien decíamos ahorita, que antes solo conocíamos la violencia física, ¿no? Que golpeaban, que no. Ahora dentro de la asistencia al grupo vamos conociendo otras formas de violencia psicológica, la violencia que sufres cuando te subes a un automóvil con tu papá, con tu novio, con tu esposo, con el que viva, va alcoholizado y va al volante, también es una forma de violencia en la que tú llevas un estrés que a veces no te deja bajarte o que a veces esos familiares vuelven dependientes de, diciendo, aunque vaya en riesgo mi vida, violentamente vamos dentro de este automóvil, pero ya no me bajo, ¿no? Porque es mi esposo, porque es mi novio, o la novia, o al revés. A miedo de generar más problemas. Exacto, entonces, mejor aquí no voy, ¿no? Cuando muchas de las veces ponen en riesgo su vida, o ponemos en riesgo nuestra vida. Y la de los demás, y que muchas de las veces sí ha habido accidentes en los cuales sí han perdido la vida, personas que van en estado de vida, pero entonces nosotros lo que hacemos es aprender una nueva forma de vivir. Suena sencillo decir, pues ¿por qué no te bajas del coche, no? O sea, si ves que él va bebido y pero si va a mucha velocidad de carro te matas igual. Pero deja eso, ¿no? Déjate que tomar esa decisión. Cuando ya vas, ves que se va a subir y que te vas a subir, los familiares muchas de las veces dependen de decir, pero es que si se va solo, se va a seguir tomando, o yo qué voy a hacer, es una dependencia, ¿qué van a decir? Una fiesta que veas que el señor o la señora se va bebido, ¿qué van a decir? Que lo dejes solo, ¿no? Entonces, uno no piensa a veces que puede uno hacer cosas diferentes y que va a haber consecuencias de esa forma de vivir, ¿no? Que a veces no ha pasado nada, ¿no? Entonces a veces la gente como, a veces nos hemos subido y no ha pasado nada. Pero no hay que buscar, hay nuevas formas de vida. Eso es lo que vamos a ver en un grupo de familia Lanón, a través de literatura que tenemos. Esto nosotros le llamamos literatura aprobada por la conferencia de Lanón. Estos no los venden en ningún otro lado, en las librerías. Y estos, y libros que tenemos, en los cuales nosotros vamos aprendiendo de qué manera actuar a través de experiencias de personas que las plasmaron en libros, cómo han podido dejar de hacer eso, de decir, no me subo al coche cuando va bebiendo, ¿no? Que a lo mejor antes nosotros, ni siquiera por aquí nos había pasado, pues hay que subir al coche, ¿no? Ya cuando alguien nos dice, no, tú puedes decir que no, y aunque el otro se enoje, es primero tu vida, ¿no? Entonces, aprender una nueva forma de vida, a los adolescentes, a los alatín, se les enseña una nueva forma de vida, y muchos de ellos sí han roto esa cadena de volverse alcohólicos, porque la mayor parte de una parte alcohólico, el hijo se vuelve alcohólico, ¿no? Entonces cuando los alatines empiezan, no está garantizado, pero sí es una mayor parte que empiezan, es una mayor parte de jóvenes que ya tienen conocimiento, ya tienen conciencia qué es el alcoholismo, cómo les puede afectar, y muchos han cambiado su vida. Ahora ya no han seguido la misma línea. Entonces, nuestros grupos han funcionado de esta manera. No sé si ahorita ya les tienen otras preguntas. Sí, es lo que se estaba notando, que nacieron en 1965. Entonces, pues, es obvio que ya hay resultados. Ya es un largo trayecto, ya son años trabajando para obtenerlos. Qué bueno que se han obtenido, porque pues, en esta sociedad se necesitan muchas organizaciones que ayuden pues a ayudar con esta forma de vida que tiene la sociedad ya muy violenta, ya hay mucha falta de valores, la violencia tanto familiar como de tantos ámbitos que hay, ¿no? Sí. Muy importante su labor, qué bueno que existan esas asociaciones. Sí, que esta asociación está mirándose constituida desde 1973, entonces no es cualquier. A nivel mundial ya cumplimos 60 años. Está en todo el mundo y en más de 130 países. Y la literatura se traduce en aquellos países para que ellos la puedan leer. Entonces pues no es una asociación improvisada, ha funcionado desde 1965, ha dado grandes resultados. Y ahorita últimamente, fíjense qué importante es que ustedes díganos, envió una psicóloga, porque nosotros últimamente hemos hecho mucha labor con los profesionales, que los profesionales conozcan que podemos ser una alternativa más para sus pacientes. Uh-huh. Muchas de las veces dicen, ¿cómo podemos colaborar con ustedes? Pues que a veces al psicólogo o al psiquiatra van una vez a la semana. En primer lugar, a veces por la economía. Con él me consulta 300, 500, no sé. Y la necesidad de los familiares es de hablar, de expresar lo que están sintiendo. Entonces, estos psicólogos, estos profesionales, hemos tenido comunicación con ellos y sabemos que podemos trabajar en colaboración, que ellos nos envíen a los grupos de familiares. Entonces, van un día con la psiquiatra, el psicólogo, y otros días al grupo de familia análisis. Entonces, es una alternativa más para que los familiares se encuentren ayuda más pronto y se empiecen a recuperar de manera más inmediata. Tan es así que se permite la interacción con la gente que asiste, que el libro que nos mostraron allá abajo era como un diario, ¿no? De las vivencias de ellos mismos. Sí, fíjate que enseñaron a la noche frente al alcoholismo de profesionales o de los familiares de las lecturas diarias. Ajá, no, las lecturas diarias. Sí, hay varios libros de lecturas diarias donde vamos viendo esa lectura que nos quiere decir. Nosotros, a nuestra experiencia personal, tratamos de desglosarlo y en casi todas ellas encontramos algo que hemos vivido y qué podemos hacer para mejorar nuestra vida. Y son como 4 libros de lectura diaria, muy interesantes. Incluso si ustedes que tienen oportunidad y la inquietud pueden asistir a un grupo a escuchar una reunión abierta. En donde ustedes vivan, allí llevan la página web o incluso aquí con la señorita que las recibió, le pueden decir, a ver, yo vivo en tal delegación, ¿qué delegación son? Yo de la Gustavo Madero, de allá de Linda Vista. ¿Y tú? De Catepec. Bueno, yo de Gustavo Madero, o los dos juntos si quieres. Necesito un grupo de hijos adultos, ¿qué edad tienen ustedes? Yo 19. ¿Es bueno? Pues, hijos adultos, porque a latín son 12 a 20, pero son más de 12 a 14 las edades que fluctúan, que están ahí. Los que más llegan, ya cuando llegan a 20 pasan más en su transición a hijos adultos. A lo mejor de hijos adultos, a una reunión abierta, ustedes expresan y dicen nosotros, somos estudiantes y queremos ver una reunión, ¿cómo es? Entonces ya ahora viven, ya una reunión normal, claro. Ustedes dan espectadores. Y si ustedes algún día dicen, aparte de conocer lo que me pidieron, me interesa la asistencia, puede ser también. Y aquí hay algo que también se me ha pasado decirles, es el anonimato. Todas las personas que llegan y todo lo que vemos y oímos, así es que dentro de nuestros grupos hay médicos, hay abogados, hay psicólogos, hay licenciados en cualquier especialidad. Y nosotros no tenemos por qué salir a decir, ¿qué crees que ya va a finalizar de tal? Nosotros hablamos a este nivel, pero hay otros grupos donde van artistas, con los reconocidos, donde van gente de la política. Y nosotros tenemos por qué decir fulanito de tal, aquí existe una anonimato muy grande, que eso también a ustedes les podría ayudar si ustedes un día quisieran ir a conocer qué se hace en una reunión. Ok. Porque si nos pasan los detalles. No, todo lo que tú quieras anotar, todo, todo, todo. Dudas que tengas, todo, y las quieres agregar algo más. Sí, no, de hecho, está. Estoy grabando. Ah, tú saliste. Sí. Yo lo escribo, yo estoy grabando. Es que nos han dicho los maestros que los reporteros no solo también graban porque les pasan el... Claro, y es mejor, ¿no? Yo también he hecho eso porque luego por mucho que dices, voy a preguntar eso, a veces se nos olvida. O lo que escuché a veces, como es primera vez que lo escuchamos algunas veces, luego decimos, ay, ¿cómo dijeron? Qué bueno que tienes esa oportunidad de grabar. Yo soy la milusos, por eso me mandan con eso. Soy la fotógrafa, ¿sí? Él es el que pregunta, el que anota. Muy bien, me da mucho gusto que se interesen, ¿no? Y que aparte de la escuela se les dé el interés, o sea, que no vienen afuera. Sí, porque hay personas que dicen, me mandaron. Sí, claro. ¿Qué hacen? Veo que ustedes tienen interés, me da mucho gusto. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, si tú les quieras agregar algo más. A lo mejor regresamos un poquito al tema de la violencia. Algo que comentaba ahora aquí, a través de que la gente empieza a asistir a grupos, primero empiezan a aceptar que tienen un problema, porque es muy difícil aceptar cuando vienen situaciones de violencia. Y de hecho, hasta en el consultorio, cuando llegan con un médico, si tuvieron algún episodio de violencia, no dicen, me pegan, a veces dicen, no, es que me caí. Otro, es que justo tengo. A veces se pueden poner otro pretexto antes de aceptar. Entonces, dentro de los grupos no se tienen que ir y abrir de inmediato, sino van viviendo un proceso a través de escuchar las experiencias de otra gente. Pues es que se empiezan a identificar y empiezan ellas mismas a contar su experiencia, ¿no? Cómo es que les ha ido. Ahora, otra cosa también, a veces en el caso de los hijos, nosotros solamente a veces repetimos patrones de conducta, ¿no? En ocasiones vivimos episodios de violencia y decimos, yo no voy a ser así, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá. Sin embargo, es lo único que sabemos hacer, ser lo que hemos vivido, lo que estamos acostumbrados. Entonces, a mí lo que me gusta de aquí de los grupos es que primero vamos viviendo como una etapa de desaprendizaje, hasta empezar a desaprender todo lo negativo, ¿no? Que hemos vivido, liberarse, abrirse con esa experiencia y entonces a través de la experiencia de las demás gente empezar a cambiar nuestra actitud, buscar actitudes más sanas en las cuales empezamos a poner límites, porque a veces es muy decir, sabes que te quiero, pero hasta aquí. Te quiero, pero no te voy a permitir. A veces está uno tan mal que con tal de que no me dejes. Ajá. Es más, hasta permito que le pegues a mis hijos, ¿no? Y no hago nada. Y entonces al llegar a un grupo, es algo que nos enseñan a veces uno como esposa, a decir, tú eres responsable de tu integridad y de la integridad de tus hijos. Y empezar a buscar alternativas, porque de repente se les cierra uno la... O sea, no vemos más allá. No, pero todo está tan claro y uno como que no alcanza uno ver una salida. Y pensar de que, no, si no es él, entonces no va a haber nada. Vale, no dejando que sea el problema a tal grado que ya... Sí, que es como una bomba, ¿no? Una bomba de miedo, ¿no? Que viene, ajá, que va a quedar contigo, ¿no? Y entonces cuando llega uno de esos padres, porque tú no llegas regularmente en medio de una crisis, llega uno bloqueado, entonces así como que te tranquilizan, te dicen, no pasa nada, muchas de la gente que estamos aquí hemos tenido el mismo problema, tranquilízate, vas a poder tomar una decisión, pero cuando las cosas se calmen. Entonces es un proceso lento, pero muy seguro, ¿no? En esta cuestión nos enseñan a tomar inclusive algunas actitudes básicas, como el hecho de tener unas llaves de repuesto en casa de un vecino, como tener dinero guardado, tener papeles a la mano, para que precisamente cuando se llegue a dar acción episodio violento, tú con toda la calma del mundo vas a dar a tus hijos y vas a tener hacia dónde irte. Sí, y pues son situaciones a lo mejor para una gente que lo ve desde allá afuera, obvias, pero a veces cuando estás inmerso en este problema del alcoholismo, una de las características es esa, que se nubla tu entendimiento. enojada que hasta te pones a beber con esa. Pues para que tome menos. Sí. O le soportas todo con tal de. Le digo que, por ejemplo, la mamá de mi primo le soporta todo con tal de tener y que le mantenga a mi primo así ángeles. Y así, y una vez se le agarró unos golpes que no sabíamos ni cómo quitársela, pero ahí sí, ahí sí, ya está ideado. Y ahí siempre que te preguntas, ¿quién está más mal? ¿Él? Ella. ¿O ella? Ella, porque salir corriendo. Porque a veces lo justifica, bueno, ellos están tomando. Está consciente. Sí, porque tu actitud es. Ahora a veces decimos, no le pegues, pero a veces la agresión viene por parte de la mujer. Y a veces hablamos de violencia y no más hablamos de violencia por parte del hombre. No sé si, como que el hombre es el violento y no entiendo, también la mujer es violenta. Pero a veces está justificado. Yo antes escuchaba en el radio que decía que la mujer es violenta por, debido a la frustración. Y sí, sí, porque a veces el tono está que entra la cabeza, ¿tú? Sí, entonces aquí como que nos ayuda a discernir por qué te sientes mal, porque te sientes a encontrar respuestas a todas las interrogantes que siempre hemos tenido, porque algo que genera el alcoholismo es mucha culpa, el sentirse uno culpable y a veces hasta sentir que yo tengo la culpa de que la otra persona me agreda porque yo lo provoqué, a lo mejor que yo fuera mejor persona, a lo mejor si yo fuera más inteligente, a lo mejor si fuera más bonita, a lo mejor, o sea, siempre buscando la causa en uno. Y pues la gente parte sí se va a sentir, a ver si la gente fuera, es que tú deberías de ser, es que yo hubieras hecho, es que ya lo hubieras dejado, es que lo hubieras demandado, es que yo hubiera como que si estás mal es porque tú quieres, porque tú te lo. Entonces aquí lo padre es de que existe un puente de comprensión, gente que ha pasado situaciones similares y ya no es tanto que se aconseje, sino que comparte su experiencia y tú eres libre de tomar tus decisiones. Así como que se logra un ambiente de más, de mayor confianza, ¿no? Uh-huh. Que alguien más lo pasó y sabe bien de lo que está hablando. Llegas y ves y te están platicando y a veces yo no creía, ¿no? Cuando escuchaba gente, porque es que vivió eso y está sonriente, ¿no? O sea, está tranquila, el día de hoy vive bien, entonces a muchos es lo que hace que uno se quede dentro de la agrupación, porque estás viendo que a la otra persona, a pesar de tener una situación como la tuya, a veces peores que las que uno vive, pues está tranquilo, está sereno, ¿no? Yo quiero estar así. Entonces es lo que nos atrae a esta experiencias hay como miembros ahí. Y sería bueno que tienen la oportunidad de hacer y escuchar así que directamente las experiencias de los compañeros, ustedes pueden dar alguna anécdota. Lo único que se les pide es no poner nombre, ¿no?, de la persona. Para proteger la identidad. Pero pueden escuchar alguna historia que ellos quieran compartir con ustedes. Y el visto la verdad es que de esta forma es más ustedes. Bueno. Sí, no, también lo trataremos de lograr con esta investigación que estamos haciendo. Somos de la Facultad de Comunicación y pues ojalá que entre así de boca en boca, ¿no? Como muchas cosas, que se vaya defendiendo su labor. ¿Sí? Y no sé si tengan alguna otra pregunta. Pues que parece que no. Ninguna ya. Nos han ayudado mucho con los folletos. Sí, ustedes leanlos con calma. Métanse a la página web y ya hay más información. Incluso hace rato lo metimos hasta la página para ver la dirección. Ah, sí. Sí, ya sé. Tenemos un primer contacto y ahí si se van a la parte de los grupos, ahí pueden ver todos los grupos que hay a nivel nacional. A la normalidad nativa, de hijos adultos. Hijos adultos a veces está por las siglas HAA, es hijos adultos de alcohol. No me acuerdo ahorita si aparece con las siglas o no me completo, pero esas son las siglas. HAA, hijos adultos de alcohol. Entonces, pues espero que les hayamos dado la información que ustedes necesitaban. Estamos para servirles lo que ustedes requieran. y no sé si me quisieran dejar algún número telefónico para comunicarme. Por ejemplo, a veces hacemos reuniones a profesionales y a lo mejor ustedes podrían ser invitados en esas reuniones si llegara a haber alguna, que se programara alguna. ¿Sí? Bueno, mi número de casa es el 58 54